para nosotros, o sea, no va a cambiar demasiado el panorama, o sea, desde el punto de vista de la idea que está puesta hoy, o de la disputa, para decirlo de alguna manera, que está puesta hoy entre distintos grupos económicos que son dueños de medios de comunicación, de multimedios, que se conoce habitualmente. Supuestamente mañana vencería una fecha en la que tienen que presentar un plan para deshacerse de las licencias de las cuales no podrían ser titulares según los límites que impone la ley. Acá todo está centralizado, digamos, en la pelea que tiene Clarín con el gobierno, que, bueno, está, esos son los dos actores. Hay, bueno, como vos bien decías, cuestiones judiciales, y la Cámara va a poder fallar de la inconstitucionalidad de los artículos a través de la medida que presentó Clarín, si no lo va a hacer, pero en realidad en la práctica concreta hemos visto algunos planes que han presentado en el APCA, por ejemplo el Grupo 1, y lo que hacen es dividirse entre los que son socios hoy, separarse y hacer distintas sociedades para seguir explotando los medios que antes tenían en conjunto, o transferir licencias a gente de su entorno familiar. O sea, básicamente toda la atención que estaba puesta en el 7D como el inicio de un proceso de democratización de la comunicación en la Argentina, nosotros desde la Red Nacional de Medios no creemos que vaya a ser así, porque lo que van a hacer es distribuirse la torta entre los mismos que siempre van a la misma fiesta, para decirlo de alguna manera, van a comer la torta repartida de otra manera. Pero que Barbarita Vila, que es la hija de Daniel Vila, uno de los integrantes de Grupo 1, tenga sus licencias en lugar de su papá, la verdad que eso de multiplicidad de voces puede ser, porque la voz de Barbarita debe ser diferente a la de Daniel, pero los discursos siguen siendo del Grupo Vila Manzano. Entonces, nosotros planteamos que la democratización real tiene que ser no solamente de que muchos tengan voces, porque si las voces los tienen siempre los mismos, sino que planteamos la necesidad de multiplicar los discursos. Así que creemos que, no sé, mañana va a ser un día que se va a estar, digamos, en caliente por esta disputa que te decía recién, que es de la corporación Clarín con el gobierno. Pero que, bueno, a ver, son dos actores en toda lo que es este gran pueblo y esta gran sociedad, y que mucho para el resto de nosotros no se va a modificar, ¿no? Fabiana, Matías te saluda. Justo, bueno, hablabas sobre las cuestiones de la democratización que se habla de los discursivos. El AFCA ahora asumió un rol muy protagónico en este asunto. Ya se venía con Mariotto, pero ahora con Sabatella encabezando el organismo. ¿Qué relación ha tenido la AFCA con el sector comunitario? ¿Cómo ha sido su relación en estos 3 años? ¿Y qué ha habido? Hemos tenido acá algunas voces que nos dijeron que no han podido nunca realizar planes técnicos. Bueno, ¿qué relación ha tenido esto teniendo en cuenta ese discurso democratizador que pregonan? Bueno, el AFCA ha pasado, como vos bien dijiste, por distintas presidencias del directorio. Quien es hoy vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariotto, después fue reemplazado por Saavedra, bueno, y ahora por Sabatella. En las dos gestiones anteriores, nuestra relación como red de medios con el AFCA ha sido a partir de, bueno, conflictos que hemos tenido de interferencias de medios en distintos lugares del país, y en ese sentido, bueno, hemos logrado superar por lo menos uno de los más importantes de Giramundo TV, pero producto de haber movilizado en Mendoza, haber movilizado en Buenos Aires, de varias reuniones, de hacer manifestaciones adelante del AFCA y de hacernos atender un poco por la insistencia de esta que te decía, y porque en realidad hasta ahora, antes de esta gestión, la filosofía era, bueno, todo está ilegal hasta que no se ponga en marcha la ley de medios, entonces se tienen que arreglar entre ustedes, nosotros no podemos hacer nada hasta que no se abra el proceso de otorgamiento de licencias. Nosotros como medios comunitarios, alternativos y populares, hemos cumplido todos los pasos, cuando se abrió el censo nos hemos censado, así que no hemos dejado hacer nada de que la autoridad de aplicación ha puesto en práctica. A partir de la nueva gestión, lo que ha cambiado es por ahí la forma del diálogo que tienen los funcionarios, no solamente acá en Buenos Aires, sino antes en las distintas provincias del país. El AFCA era como un kiosco del AFCA de acá de la capital, o sea, vos ibas a las provincias y te decían, yo te recibo el papel, pero todo se resuelve en Buenos Aires. Ahora los compañeros de distintas provincias han tenido, nosotros hemos pedido reuniones en todos los lugares con los AFCA locales, se han tenido reuniones y en general es como cuando la actitud es la que se tiene cuando una gestión asume y te dice, bueno, nosotros hace 40 días que estamos, denos tiempo, explíquenos lo que le pasa. Bueno, en una total situación de sensación de que uno empieza todo otra vez de cero. Entonces, me parece que, o sea, no debería ser de esa manera, porque más allá del cambio de la conducción, es una autoridad de aplicación que está en funcionamiento hace 3 años, y no puede venir un funcionario a decirte, bueno, a ver, cuénteme qué les pasa, porque ya nos han escuchado miles de veces, ¿no? Así que hay disposición al diálogo, ellos se han reunido, por lo menos acá en Buenos Aires, con las distintas redes que nuclean a medios alternativos. Con nosotros aún no nos han dado reunión, pero bueno, hemos estado en esta semana por un conflicto que tenemos de interferencia de Radio La Caterva, claro. Acá en un barrio de la capital, nos han atendido, han tomado nota, como les decía, bueno, de cuál es la situación, y bueno, es como que dicen, bueno, vengan después del 7 de diciembre y vemos qué pasa, así que la verdad que no sabemos qué va a pasar, porque bueno, los concursos de radio que se hicieron en distintas provincias siguen desarrollándose. Ahora el 15 de diciembre se hace un concurso en la ciudad de Mendoza, y todo esto, como vos decías, es que se concursan frecuencias sin saber si se está haciendo la reserva del 33% para las sin fines de lucro, o sea, no tenemos ciencia cierta. O sea, se concursan comercialmente las licencias de sin fines de lucro y con fines de lucro. Ajá. O sea, se han abierto desde agosto, se han abierto concursos de radios para sin fines de lucro y con fines de lucro, y radios así de las categorías donde nuestros medios están saliendo al aire, que son las que tienen menor potencia, para decirlo de alguna manera, pero no, o sea, se abren los concursos, pero no sabemos si, por ejemplo, en La Rioja se hizo un concurso donde a las sin fines de lucro le otorgaron la posibilidad de concursar por una licencia, ¿no? Entonces, ajá, nosotros ¿cómo sabemos si esa licencia cumple con la obligación de la ley de que signifique un 33% claro, del espectro? Entonces, ese es el problema. Aparte, la ley dice claramente que antes de concursar licencias debería hacerse un plan técnico. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es, o sea, que se está entrando en un terreno de que puede llegar a caerse en la discrecionalidad, porque no sabemos si se está concursando el espacio para las sin fines de lucro que prevé la ley o no, porque no se ha elaborado un plan técnico. Entonces, ese es el planteo que estamos haciendo, si bien por otro lado decimos de que nuestros medios, con las características que nosotros tenemos, que según estimaciones seremos alrededor de 300 en todo el país, por lo menos lo que está bajo la mirada de Farco, Amarc y la red de medios, no deberían ser obstáculo que se les otorgue la licencia, presentando la papelería, sin necesidad de incluso de entrar a concurso, o bien que se establezca un concurso específico para nuestros medios que tenga que ver con las características y no plantee todas las exigencias que plantean los pliegos para las entidades sin fines de lucro. Sin duda. Bueno, y en este marco de fecha efeméride de debate mediático sobre el 7D, ¿cómo se puede hacer para escapar a esta bipolaridad, en el sentido de esto que vos decías la necesidad de otros discursos, ¿no? Porque para no quedar ni cercano a lo que plantea Clarín, que directamente invalida la ley de medios por las razones que tiene, ni el planteo del gobierno de ir de lleno en contra de un multimedio específico. Bueno, desde los medios populares, ¿de qué manera se piensan manifestar como otra posición y otra voz, que es lo que vienen planteando por lo menos desde el sector en relación al 7D y bueno, y a la ley de medios en general. Bueno, nosotros desde la Red Nacional de Medios iniciamos ya hace más de un mes una campaña que se llama Antes y Después del 7D Somos Comunicación. Esa es nuestra posición para salir, digamos, de esta realidad que está puesto en términos binarios, como vos bien decías, Clarín o gobierno. Nosotros ahí explicamos en un folleto que está colgado también de nuestra página este documento, ¿no? Porque nos parece que poner el 7D como una fecha es clausurar un debate sobre la democratización de la comunicación que va mucho más allá de la aplicación de un solo artículo de la ley. Y en el marco de lo que es el tema de tratar de instalar de alguna manera que para nosotros son 365 días del año, no es un solo día, para este proceso necesario de legalización de nuestros medios y de multiplicar los discursos, vamos a hacer en el día de hoy, esperemos que el tiempo nos acompañe, a las 5 de la tarde, una concentración en la Avenida Independencia y 9 de Julio, ahí vamos a juntarnos todos para luego leer un documento que se hizo no solo consensuado con una cantidad de organizaciones, espacios, organizaciones políticas, organizaciones territoriales, muchos medios comunitarios alternativos y populares. Bueno, vamos a dar lectura a este documento repudiando a los monopolios, no solamente a los monopolios que se dan en materia de comunicación, ¿no? O sea, para nombrar algunos, Clarín, el grupo de Cristóbal López, Telefónica, Cadena 3, Prisa, Grupo 1, la discusión de Telefe y Telefónica que está también instalada. Así que bueno, vamos a leer, digamos, este documento y hacer un acto que está convocado para juntarnos ahí en 9 de julio y Avenida Independencia a las 5 de la tarde, y bueno, ahí vamos a decidir en qué lugar se da lectura a este documento. Una cosita más, sí. La radio de la Red Nacional de Medios va a hacer una transmisión especial de esta jornada a las 5 de la tarde, de 5 a 7, y también de una jornada en la que estamos participando con otros medios alternativos de una campaña que se llama 365D, 365 días del año somos comunicación comunitaria alternativa y popular, que es esa jornada mañana, que se va a hacer entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde, va a ser mesas que van a estar puestas en el Obelisco, en Diagonal Norte y en Florida, donde se va a invitar a la gente a sacarse una foto con un cartel que forma parte de esta campaña, que el cartel dice: queremos ver y escuchar medios comunitarios alternativos y populares. Estas dos jornadas las va a transmitir la radio de la Red Nacional de Medios por www.rnma.org.ar, así que bueno, hoy y mañana pueden escuchar la transmisión en directo si quieren.